Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy nuestro programa va a estar dedicado a mujeres pioneras del rock experimental y del rock psicodélico y algunas de sus posteriores influencias. Pero primero, vamos a intentar aclarar de manera breve qué es el rock experimental y el rock psicodélico. Rock experimental es un subgénero del rock caracterizado por el uso de sonidos, estructuras e instrumentos poco comunes. Y el rock psicodélico es otro estilo de música rock asociado al rock experimental que está inspirado o influenciado por la cultura psicodélica e intenta replicar o potenciar las experiencias de mente alterada con drogas psicodélicas. A menudo utiliza los nuevos efectos y técnicas de grabación y se inspira en fuentes no occidentales, como los ragas y los pedales de la música india. Fue iniciado por músicos como The Beatles, The Birds o The Yardbirds, surgiendo como un género a mediados de la década de 1960 entre las bandas de folk rock y blues rock en el Reino Unido y Estados Unidos, como Grateful Dead, Jefferson Airplane, The Jimi Hendrix Experience, Cream, The Doors y Pink Floyd. Alcanzó su punto máximo entre 1967 y 1969, con el Verano del Amor y el Festival de Woodstock, respectivamente, convirtiéndose en un movimiento musical internacional y asociado a una contracultura generalizada. La psicodelia es uno de los componentes más notorios de la contracultura, pues ofrece una vía de escape de los límites impuestos a la conciencia y a la vida diaria por el sistema dominante. La palabra psicodélico fue inventada por el psicólogo británico Humphrey Osmond y significa que manifiesta el alma. El rock psicodélico, como hemos dicho, a menudo utilizaba nuevos efectos y técnicas de grabación para la época, surgiendo como un género a mediados de la década de 1960 entre las bandas de folk y blues rock en el Reino Unido y Estados Unidos. Uno de los grupos más representativos fue Jefferson Airplane, banda estadounidense de rock surgida en la ciudad de San Francisco, en California, pionera del movimiento psicodélico influenciado por el LSD. Fue una de las primeras bandas de la escena de San Francisco en gozar de éxito comercial y crítico. Grace Slick fue una de las principales integrantes, cantante y compositora estadounidense, la cual fue una de las voces femeninas más reconocidas del rock psicodélico. Durante su carrera fue también miembro de los grupos musicales The Great Society, Jefferson Starship y Starship. Vamos a escuchar a continuación una de sus mejores canciones, titulada White Rabbit, tema incluido dentro del disco de Jefferson Airplane, Surrealistic Pillow, de 1967. Smoking powder. A continuación, vamos a escuchar a otra artista muy conocida. Se trata de Janis Joplin, la que decían era la mejor amiga de Greg Slick desde el principio de su carrera musical hasta su muerte por sobredosis en 1970. Janis Joplin fue una cantante estadounidense de rock and roll y blues, caracterizada por su poderosa voz y la extrema intensidad de su interpretación. Fue un símbolo femenino de la contracultura de los 60 y el movimiento hippie. Vamos a escuchar a continuación algunos de sus mejores temas con algunos de sus grupos, como son Big Brother and the Holding Company y Full Tilt Boogie, incluyendo su desgarradora versión del Summertime, compuesta por el prodigioso compositor y pianista George Gershwin. All right. All right. I'm ready, man. Man, I found out at 14 years old. and I've been looking ever since, too. But you have to be a young cat. You know, like about 17 years old and about this tall, right? You have to be a young cat, man, and you ain't figured it out yet. I'll tell you what you need, baby. When you get those strange thoughts in your head, you don't know where they came from, man. You got those strange little weirdnesses happening to you, you don't know what they are. I'll tell you what you need. You need a sweet loving mama bear. And a sweet talking mama bear. You need a sweet loving mama bear. And a sweet talking mama bear. You need someone to listen to you. Someone to want you. Someone to hold you. Someone to need you. Someone to use you. Someone to want you. Someone to need you. Someone to hold you. Someone to want you. Someone to hold you. You need mama. Thank you.

Otro grupo poco conocido por esa época fue The United States of America, una de las agrupaciones más peculiares de finales de los 60. Liderados por Joseph Baird, intérprete de numerosos instrumentos electrónicos, eran capaces de pasar de piezas en extremo experimentales con numerosos sintetizadores, órganos, maquinitas de diversos tipos y baterías eléctricas a torbellinos psicodélicos furiosos. A Baird, mente principal del quinteto, se le suma la preciosa, enigmática voz de Dorothy Moskowitz. Escuchémosla. Thank you. A continuación va a sonar el tema que abre y cierra un disco clave en el desarrollo de la música. Se trata de An Electric Storm, disco compuesto por White Noise en 1969, formado por David Warhols, Brian Hodgson y Delia Derbyshire. Este trío creó ese año estructuras rítmicas muy originales para la época. Planos sonoros narrativos, instrumentos inexistentes creados a partir de cintas, apenas usan un solo sinte, el EMS y el VCS3, e introdujeron nuevos conceptos de lo que un álbum de psicodelia había sido hasta la fecha. White Noise fue formado en el año 1968 por David Warhols, quien contactó con la mencionada Delia Derbyshire y el compositor Brian Hodgson, además del percusionista Paul Litton y los vocalistas John Whitman, Annie Berg y Paul Shaw para completar la formación. Este disco tuvo la enorme presencia de Delia Derbyshire, compositora de música concreta, pionera en el ámbito de la música electrónica, escultora sonora, experimentó con diversos sonidos para el medio radiofónico, televisivo, teatro y cine. Sus trabajos más conocidos son el tema musical realizado para la serie británica de ciencia ficción Doctor Who, producida por la BBC de Londres en 1963, así como su trabajo con el BBC Radiophonic Workshop. Delia Derbyshire fue una mujer que contribuyó esencialmente a popularizar la música electrónica y la experimentación sonora tanto en Gran Bretaña como en el resto del mundo. Escuchemos a continuación a White Noise. Of death.